A punto de cumplir 100 días, apenas 100 días, este imbécil de Donald Trump tiene vuelto loco al mundo. Y más loco quien lo sigue y más loco quien está de sumiso ante la situación de Estados Unidos. Y obviamente el sumiso se llama México, México, ra, ra, ra. Bueno, pues algo sucedió con el entorno del Tratado de Libre Comercio que a través de esta publicación que se dio a conocer en medios de Estados Unidos, prácticamente daban a conocer que se moría el Tratado de Libre Comercio, que se ejecutaría una orden especial donde Estados Unidos se saldría del Tratado de Libre Comercio. Ahí está parte de la publicación, se filtró hacia los medios de comunicación. Al saberse, pues, esta situación de que Estados Unidos daría fin al Tratado de Libre Comercio con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, a través de esta publicación, pues el dólar se fue para arriba. Después de mantenerse, pues, en los últimos meses, prácticamente en estos casi 100 días de Donald Trump, se mantuvo en niveles pues bajos comparado con cómo entró Donald Trump. Acuérdate que el 19 de enero, para ser claros y precisos, el 19 de enero, un día antes de que entrara Donald Trump como presidente, el dólar estaba en 22 y hasta este anuncio estaba en menos de 19. Pues en este anuncio de que iba a haber una orden de unilateral de salirse del Tratado de Libre Comercio, pues en ese momento, el dólar se fue para arriba, pues prácticamente a 19.50. El Tratado de Libre Comercio, para que nos acordemos, empezó el 1 de enero del año 1994. ¿Te acuerdas 1994 de estos anuncios que nos prometían el cielo con el Tratado de Libre Comercio? Carlos Salinas de Gortari era el presidente. Carlos Salinas de Gortari está presentando en estos momentos un libro y todo mundo le hace un homenaje como si fuera un héroe nacional, como si fuera la gran personalidad. Debería estar en la cárcel Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas, por este Tratado de Libre Comercio que empezó pues hace 23 años, 1994. Pero todo mundo en este país le rinde pleitesía a los ladrones, a los corruptos, a los impunes. Y este es un ladrón impune. Sus I son de imbécil, de impune, de también de hijo de la tiznada. Es con I, ¿no? Hijo de la tiznada. Bueno, a lo que voy es, ¿México qué ha ganado con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, hay quienes defienden que el Tratado de Libre Comercio es lo máximo del mundo. Yo digo que no. Y me voy a basar en estas cifras. No solamente es mi opinión, son cifras reales. El 23.6% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que produce el país a lo bruto, casi la cuarta parte, el 23.6%, es del territorio informal. Nada que ver con estas imágenes. El Tratado de Libre Comercio es una cosa, pero la realidad es otra cosa. Casi la cuarta parte de todo lo que se produce en este país viene de lo informal. ¿Cuántos trabajan en la informalidad? Más de la mitad de los trabajadores de este país, el 52.4%, trabaja en la informalidad. ¿Dónde están las ventajas del Tratado de Libre Comercio cuando la mitad de los trabajadores son informales y cuando la cuarta parte del Producto Interno Bruto viene de la informalidad? Gracias al Tratado de Libre Comercio hay más migrantes. Gracias al Tratado de Libre Comercio hay millones y millones de mexicanos que se fueron a Estados Unidos como mano de obra. Lo que México entregó sumisamente al Tratado de Libre Comercio son seres humanos, petróleo y maíz. ¿Dónde están esos seres humanos? Pues viviendo en una etapa muy difícil. ¿Dónde está el petróleo? Tirado. ¿Dónde está el maíz? En Estados Unidos. Estamos hablando nada más de la informalidad de 29 millones de mexicanos. Ahora, vamos con otra cosa. A ver, convénzanme de que el Tratado de Libre Comercio es lo máximo. El crecimiento de este país es de menos del 2%. ¿Dónde están las ventajas de estar en el Tratado de Libre Comercio? 2%, nada. 2% es nada en este país. ¿Qué más tenemos? Tenemos una inflación. Durante muchos años, sí, se mantuvo la inflación, se mantuvo, pero a partir de los últimos, a partir de este 2017, la inflación se disparó. Antes del Tratado de Libre Comercio teníamos hiperinflación. Ahora no tenemos hiperinflación, pero tenemos inflación. Tú y yo gastamos más. Tú y yo ganamos menos. Tú y yo estamos más fregados que hace 23 años. Claro, la clase política mexicana vive como reyes. Somos tan ricos en este país que nos alcanza para ser ricos a los Duartes, a los Medinas, a los Yarringtons, a los Emilios, a los Robles, a las Evas y a todo lo que queramos en este país. Gracias al Tratado de Libre Comercio, nuestro petróleo es una mugre, lo dije el lunes en el Hasta Aquí, gracias a Salinas de Gortari, que todavía en este país le hacen homenajes. Pero lo que más me asusta de todo esto es que el anuncio, el suspirito, el vamos a salirnos del Tratado de Libre Comercio, provocó que el dólar se fuera para arriba. Nuestros grandes economistas, el de Hacienda, nuestro gran Videgaray y toda esta gente tan talentosa que tenemos en México, en un santiamén y en un suspiro el dólar se fue para arriba. Somos vulnerables a los caprichos de Donald Trump, no hemos aprendido. Quiero saber si hay un plan B en caso de que se le vuelva a ocurrir a Donald Trump, en caso de que a Donald Trump se le ocurra, en caso de que Donald Trump lo piense, en caso. ¿Tenemos un plan B en este país? Porque yo no veo un plan B. Yo no veo la economía nacional fortalecida. Yo no veo la economía nacional, pues, adelante. Yo lo que veo es que la industria del calzado, tan famosa en México, es una porquería. La industria textil es una porquería. Nuestra minería es de Estados Unidos, es de China y es de Canadá. Nuestro petróleo ya no existe. Nuestras aguas son de españoles. ¿Dónde carajos está las ventajas de tener un tratado de libre comercio? El tratado de libre comercio se tiene que renegociar, pero dando una renegociación donde ganemos tantito nosotros. Yo nada más veo que gana Estados Unidos, tantito Canadá y México nada. Ya es hora de que este país despierte, que no seamos dependientes de una economía donde un imbécil como Donald Trump se le ocurre algo y ahí te vas y todos fregados y fritos. Ya estoy hasta aquí de Carlos Salinas de Gortari y sus estúpidas promesas de hace 23 años. ¿Qué no hemos aprendido en este país? No, no hemos aprendido. Y eso ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.